Estás escuchando Radio Comunitaria La Palabra del Agua. Tema ni kia nashmanjo chatsonjo naya na shohe kunteyo radio katanyayo nashmanjo chatsonjo naya yuna manda ma kunteyo radio shohe shonantikium aya chi diciembre chats onaya te shuenjo naya hanjo ya yuvani dolhom aya nikio niki aya kio shaya roman kio kuchu shaya na kutendaya tsetangwane Do chất tinh cho anh tạm chừng kia na để đây na sẽ thăm là cô lui hồ kia nhau na lôi nó vào cabin à do mất tí à mình kia na hẹn ai à còn ta gần chỗ này kia chú na to à na cô lui na cô lai à sẽ thăm qua nè hội chi mình kia na cô lát má cho à thì cô chú cô lai à cô ham ta chỗ này kia anh chỗ này kia Do shun and kiu kilaya kuhinam. Ho chi kuchi kunti a chatson jo ohina kunte yo radio. Matentia oh nawana nangyan cha yul ho. Yunawa kavina shui. Mancha shui he a shinane kyo yo na. Ingilakan jo. Do yo na kishko yo tinsun out yo na shinde. Chutin yo na matamana teha. Nangwa kuhinam. Mungkin yona, insalaham jen, enjon ayah. Kalau cinta, soalnya nanda mah kulanda jauh nanti saya cuti jauh. Nah, insalah nak yuk. Showha, mungkin yona aku cium, temaya nanggu aku hamta. Kui mesa de compartición y análisis, hamta wah nana cuk kui. Do Hamtawa yuna defensa y cuidado de nuestros cuerpos y territorios desde los pueblos y los medios libres lo han hecho ya hamtawa ne la hecho ya hamtawa hochima tiyon tam kia ya na la naina dohe dimana lo ne yawa hona la naina chanas ya na hecho irasema gavilan ham sen naina na kulibro na sen hai nhà mà xem này như là chẳng là chủ nhân là mà cô vị là nàng quỳ nằm mà do nằm du người đi cút ta họ chẳng là nhà hoa là xem này giải lo anh bất tí do Griselda Sanchez xem này chẳng là chú anh Kui tanyap ni na Cuan aku tanyap ni na mati Kui Samcho Mahuti macam syaha Na Tine indih ni na Na anggual ho Gobernam ho na Mati Yo Syaya Maribel Gonzalez Hausen na incha na Kulhai ya Kulhai na Yulai para el desarrollo agrario Na mati Yo Mariana Lopez Sen na incha na cuerpos y territorio. Ochin mai yaya na la nai na la hamde show ha hamta na toa do show he na ya show he na kulanjo ya nango akui cadenazo radial yuna mande radio la hamde na injo na lekwa de radio nyamta Nangunam nyao ah lo yuna wa radio wa ne Motile nangyana defensa y cuidado de nuestros cuerpos y territorios como pueblos y medios libres Lo an anale ne Naki shue he na ya man ki he kutawa na antiki na may na te na to na antiki wa lo yun am shun te Do na mahen jo aha hindi ayan am Ntam nah na gunam lo naki radio. Saya nanyain hasta nanyain En una noticias de abajo, ML Ciudad Monstruo. Nanjai hasta aquí, una palabra indómita, Ciudad Monstruo. Naki hasta en Chocuy, una que haya radio Tachiñu y Tia Tanu. Nanana metlatón, lo santa guerrero. Matina en Chocuy hasta en Chocuy. Tzilinkali Radio, la Hamlena Jonas, Nana Xochocotla, Morelos. Nancho Wey, hasta Nacuy, que huelga radio. Na Mahnatsausna, Ciudad Monstruo. Nacuy, hasta Nahue, Radio Gempo. Nanatlautoltepec, Jona, Doma Mije, Jona, Nezanta, Oaxaca. Nahue, hasta Nante, Disonancia, Valles Centrales, Oaxaca. Oye, lo ha programación en Guachujena, ya. Radio Estás Nanda. En sintonía con la señal de Radio Namaje de Kundeya Radio Nanda. Pues ya son las 7 con 21 minutos, hoy es jueves día 20 de diciembre. Estamos en el marco del festejo de un año más del aniversario de Radio Nta, la palabra del agua. Y saludamos a todas las personas que nos están escuchando en la región y hasta donde llegue la señal vía internet, a todos los compas que nos están acompañando el día de hoy en este festejo de 14 años del aniversario de Radio Ñantá. Así que vamos a comenzar con la programación del día de hoy. Estamos comenzando. Recuerden que el día de hoy tenemos la programación del cadenazo radial durante todo el día de hoy. Y el día de ayer, en el marco del festejo del 14 años del aniversario de la radio, tuvimos mesa de compartición y análisis, defensa y cuidado de nuestros cuerpos y territorios desde los pueblos y los medios libres, donde participaron las compañeras Iracema Gavilán con el tema de extractivismo y megaproyectos en el altiplano Wirikuta. También la compañera Griselda Sánchez con el tema la lucha por el territorio desde las ondas. También con la participación de la compañera Maribel González Pedro con el tema análisis de la iniciativa de ley para el desarrollo agrario. También la participación de la compañera Mariana López con el tema cuerpos y territorios. Así que el día de ayer tuvimos esta programación con la mesa de compartición y análisis. Y para el día de hoy tenemos el cadenazo radial con el tema defensa y cuidado de nuestros cuerpos y territorios como pueblos y medios libres. De 8 a 9 tenemos el espacio de noticias de Abajo ML, Ciudad Monstruo. De 9 a 10, Palabra Indómita, Ciudad Monstruo. Y de 10 a 11, Radio Tachiñú y Tiatanú de Metlatono Guerrero. De 11 a 12, Silincali Radio, Xochocotla, Morelos. De 12 a 1 de la tarde, Que Huelga Radio, Ciudad Monstruo. Y de 1 a 2, Radio Ejempó de Tlahuiltotepec, Mije, Oaxaca. Y por último, de 2 a 3, Disonancia Valles Centrales. Esa es la programación que vamos a tener el día de hoy, durante todo el día de hoy. Los 14 años de existencia de la Radio Yuntá, hemos organizado un encuentro. Son las 7:27 y recuerden que más tarde tenemos un programa sociocultural también con la participación de los compas, la Michanteña, los Chintetes de Almolonga, Abraham de Jesús, los compas Sembrando Son, Mariano García, Irvin Antonio, Zandi, Don Feliciano, Abel y Francisco, Ernesto Mateo y Levit Mateo, con el Club de Danza Cachi Huesquén. Y terminando este evento sociocultural, tenemos el baile popular, como cada año lo hemos venido haciendo. Esperemos contar con la presencia de todos ustedes para compartir esta alegría. Para compartir esta alegría en el marco del festejo de 14 años de la Radio Ñamtá, la Palabra del Agua. Chuhuacula, no, no, cuida, es con la culuina, yo, ley de desarrollo agrario, tanta nandua, matile na chuhuaja, cuina, nduaya, doja, tanta na, na, te, na culuin, matinteya, chuhuacu, tan, da anche radios, nanham, pochicuitaindo, o, na cul ayot, ya, de, o, na cuito ayot, na, o, na, na cula, na, nuestro, la man ian dua do una manti radio nanta la radio sho sho we sho nanti kiu ku chang ya ka chen nan du chang radio na nanti na le kwa ian na la de radio nan ni da un chen dua na la ham de na na lu ku ya tham e kiu radio nanta. ¿Cuál es la situación? Con un enfoque realista, acércate a la poesía que se adapta al ritmo proyectado en la vida, creando un estilo diferente de hacer la comunicación, transmitiendo el mensaje de la imaginación, como en tiempos milenarios la palabra florida, con danzantes, orquestas y narrando la vida. Nani quien ama tamang cuento a o yuna menten a tamanco cuenta su campo tendoncio skento su chausulha o huanco a cui programa yunante yanan ho dona la meng y aya nam anana quien yo amai do am chenan al que na la ham de mi quien yo en el patio de Tiahuana se salen a calentar. En el patio de Tiahuana se salen a calentar. Uy, uy, uy, qué guana tan fea. Aquí una escuela o ya en cuento a o na la hambro, na la manjo, na cuintencho, ni quiechu, na guanto radio nanta. Bencho ni quiechu, na cuin aumion ta ni quio radio, na co número cui ciento punto cui FM. Catse ham yunalat man yo na guanto radio ñamta, ni quio cui nam yunan to san na ni co ti. Chanda quio na, Juan Noriega y sus teclados. Todos a bailar con Juan Noriega. Una canción de Kenyon Tana Cash Cutie Nico Berna y sus teclados. La cuetangue. Berna y sus teclados. Berna y sus teclados. ¡Ay, qué chay! Esto se baila rico, rico. Y cuando iba a toy acá, era cani que haya u. Dulce y a toy acá, era cani que haya u. ¡Saúl, ha! Una canción en Coti, un co. Chente y su destino musical. Y este es el sabor de Chente y su destino musical. Échale, échale con Pamaya, de parte de sus amigos. Chente y su destino musical. Y este es el sabor de Chente y su destino musical. Y quien ananto san katsuena kachenti, los carnales del Jicaral. Kanokaninda migui, nanda tuyo shindo. Kanokaninda migui, Los primos de Huehuetán. Cambio un equiondo, shonan mucho diciembre, naqui na teja, y una mentena un tamanco, una encha su tajloncio, wario shkencho su, samsun ha, nene quien hacen da cuy boleto, cacha cambio to cuin nao, uy chao na nenko, ti, nequio radio ñamta. Dancho ni quiechu, na cuit aumion ta ni quio radio, na co número cuy ciento punto cuy FM. Cacha cambio nada, mando na aguanto radio ñamta, ni quio cuy, na unan to san na ni co. Son las 7:35. Sonda quio una, Juan Noriega y sus teclados. Son las 7:35. Noriega. Una canción de Kenya Montana, Cash Cutty, Nico, Berna y sus teclados. Berna y sus teclados. ¡Ay, qué tal! Esto se baila rico, rico. Sound ha, una canción en Coti, Nico, Chente y su destino musical. Y este es el sabor de Chente y su destino musical. Échale, échale con Pamaya, de parte de sus amigos, Chente y su destino musical. Y de nuevo, Chente y su destino musical, de Cosoyuapa Guerrero. Y quien ananto son Katsuena Kachenti, los carnales del Jicaral. Thank you. conet mana chachón yo tan los primos de huehuetán. Muévete pa' allá y muévete pa' acá, moviendo la cadera no vas a pasar. Muévete pa' allá y muévete pa' acá, con ese movimiento no paras de bailar. Casa cambio y aquí yo, suenan mucho y diciembre. Naquí, na teja, y una mentena, un tamanco. Una entrada, su tañoncio, guayo, esqueito, su, samsung, ha. Nene, quien hace en dar un boleto. Casa cambio, do cuil nao, cuil chao, na nengo, ti. Nequí yo, radio, ñamta. Acompáñanos a celebrar 14 años de transmitir La Palabra del Agua en el 100.1 FM. Ven a gozar con la mejor música de nuestra región. Desde el puerto de Acapulco, por primera vez en Xochitlahuaca, se presenta Juan Noriega y sus teclados. Salgan todos a bailar con Juan Noriega. Con todo el sabor ñamta, Berra y sus teclados. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy! ¡La cuitan, Berra y sus teclados! ¡Ay, qué chay! ¡Esto se baila rico, rico! ¡Rico en mi marco y acá! Y porque el destino lo quiso, se presenta Chente y su destino musical. Y este es el sabor de Chente y su destino musical. Échale, échale con Pamaya, de parte de sus amigos, Chente y su destino musical. Y de nuevo, Chente y su destino musical, de Cosoyuapa Guerrero. Los mejores ritmos de la montaña con los carnales del Jicaral. No te lo puedes perder, este 20 de diciembre, desde las 9 de la noche nos vemos en Los Mangos, a un costado de la cancha de fútbol, Barrio del Campo, en Xochitlahuaca Guerrero. El costo de entrada es de 80 pesitos, asiste, coopera y diviértete con La Palabra del Agua. Ha ha ha! Pues queremos compartir con ustedes desde la radio Neontá, desde el Cerro de las Flores, cómo es que en este pedazo de tierra en donde habitamos pueblos indígenas, sobre todo el pueblo Nangüenampá, también está siendo objeto de una política de despojo, pero también de defensa de los bienes naturales. En este pedazo de tierra que nos tocó vivir y que nos ha tocado cuidar también, los caciques, las empresas, los políticos han estado usando los bienes naturales, sobre todo el agua y los recursos pétreos de nuestros ríos y arroyos, para hacer dinero como una mercancía. En caso concreto puedo mencionar el entubamiento del río Dangüe. Es un río que atraviesa pues el territorio Ñusabi, atraviesa el territorio de nosotros, Nangüenampá, y también el territorio donde habitan los afromexicanos, hasta llegar al mar del Pacífico. La comunidad de las montañas han estado cuidando este río, sin embargo, la autoridad estatal, cuando estuvo el gobierno de Aguirre Rivero, emprendieron una obra que nunca se había visto con esas dimensiones para entubar el río, sin la consulta, sin el consentimiento, sin el diálogo con las comunidades que habitamos a lo largo de este río. En el caso de nuestro municipio de Xochislahuaca, tenemos afortunadamente muchas montañas que nos proveen de muchas fuentes de aguas, de manantiales. Desgraciadamente, la ambición por el poder de la cacique Aciadet Corcha Ramírez, que ha sido en varias ocasiones presidente municipal, se ha aprovechado de nuestra agua, de nuestros recursos del agua, para poder llegar y mantenerse en el poder. Sin embargo, las comunidades que habitamos estos ejidos y comunidades de esta región, de esta parte del país, también se han organizado para defender sus arroyos y sus ríos. En el caso concreto del ejido de Rancho del Cura, en donde ella trató de captar el agua para impulsarse en la campaña electoral pasada. Sin embargo, los ejidatarios de aquel ejido hicieron valer su derecho al territorio. Asimismo, las autoridades y los ejidatarios de Plan de Guadalupe impidieron el saqueo de su arroyo. Y así también las autoridades y ejidatarios, también usuarios de la red de agua de Arroyo Grande, del ejido de Xochislahuaca, también defendieron el Arroyo Grande en contra de la ambición de poder y de dinero de esta cacique. De esta manera, pues también las comunidades de esta región han estado defendiendo su territorio y su cultura, porque nosotros, nuestra cultura está muy relacionada con lo que es el agua. Otra preocupación y también parte de nuestra vinculación con los núcleos agrarios de la montaña, como en ese caso de Mitlatono, Cochoapa el Grande, en donde nacen todos los ríos y arroyos que atraviesan nuestras montañas, nuestro territorio, hay concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal, y estamos viendo las afectaciones que podrían ocasionar estas mineras en caso de que se instalen en estas montañas de Guerrero. Por eso también nos estamos coordinando con ejidos y comunidades de la montaña para hacer una defensa de nuestro territorio en contra del despojo y mercantilización de parte de las autoridades municipales, estatales y federales. Nosotros como Radio Inontada, la palabra del agua, tenemos muy claro que tenemos el derecho de defender nuestra cultura y nuestro territorio. En este sentido, nosotros, en este contexto del 14 aniversario de la Radio Inontada, estamos defendiendo nuestro derecho a existir como un pueblo, con un territorio propio, pero también estamos defendiendo nuestro derecho de hacer uso del aire como parte de nuestro ejercicio, la autonomía, porque nosotros, sin contar con una concesión o con un permiso del gobierno, ejercemos este derecho a través de las frecuencias libres de la Radio Inontada, la palabra del agua, en el 100.1 FM. Estás en sintonía con la señal de Radio Namta. Pues un parque eólico son construcciones que están, son torres gigantes que tienen unas aspas como los ventiladores, pero gigantes, y que como sopla el viento tan fuerte, eso es lo que hace que mueva esas aspas gigantes. Entonces, por medio de esa fuerza del viento es que se genera energía eléctrica. Y eso se lleva por cables y se lleva por otras máquinas para concentrar la energía, ¿no? Ya está. Y a eso ellos la han llamado energía verde, dicen, energía sustentable, porque el viento es, porque el viento nunca se acaba. Porque el viento está ahí, porque el viento es eso, porque el viento se mueve a todo rato, no lo podemos parar. Entonces la han llamado, de una forma tramposa, la han llamado energía sustentable. Pero sustentable, ¿para qué? ¿Para quién? Ellos dijeron, estas empresas dijeron, bueno, construyeron, son grandes extensiones, así usted mira al horizonte y en vez de ver ese cerro, lo que va a ver son estas grandes torres con estas grandes aspas moviéndose, ¿no? Y entonces ellos dijeron que esa energía iba a ser para las comunidades y los pueblos, pero resulta que no es así, que esa energía se está ocupando para empresas tan comunes en nuestra vida como la Coca-Cola, como Heineken, la cerveza, como Gamesa, como no varias empresas que están tomando esa energía para sus fábricas, ¿no? Solamente faltan 8 minutos para las 9 de la mañana. Acabamos de escuchar la grabación de la compañera Griselda Sánchez el día de ayer con el tema de lucha por el territorio desde las ondas el día de ayer, en el marco de este festejo del 14 aniversario de la Radio Inontada, la palabra del agua, en la mesa de compartición y análisis con el tema defensa y cuidado de nuestros cuerpos y territorios desde los pueblos y los medios libres. También escuchamos al compañero David con su intervención, colaboración, que en un trabajo que hicimos aquí con los compañeros de la Radio Inontada. Así que vamos a continuar escuchando con las grabaciones de las compañeras que participaron el día de ayer en esta mesa de compartición y análisis, defensa y cuidado de nuestros cuerpos y territorios desde los pueblos y los medios libres. Y antes de continuar escuchando las intervenciones de las compañeras, también queremos saludar a todos los compas solidarios que están retransmitiendo esta señal de la radio Ñamtá desde el Cerro de las Flores, a la radio Tachiñú y Tiatanú de Metlatónoc, a la radio Silincali, a los compas de Que Huelga Radio, a los compas de Radio Yempo de Tlahuiltoltepeque. Así que saludamos a todos los compas que nos están escuchando desde otras partes de este país. Nosotros estamos ubicados aquí en el Cerro de las Flores, en Xochitlahuaca, en Sulhá, en el estado de Guerrero, en la Costa Chica del estado de Guerrero. Así que vamos a continuar escuchando y agradeciendo la compañía de todos los compas que nos visitan desde lejos, desde las ciudades, que están con nosotros en este momento festejando estos 14 años de existencia, de resistencia, de lucha, de la palabra del agua, de la radio Ñamtá. Vamos a escuchar ahora la intervención de la compañera Iracema Gavilán con el tema extractivismo y megaproyectos en Wirikuta. Quiero comentarles que a lo largo de esta larga lucha desde el 2011 hasta el 2015, pues hubo diferentes caminos, algunos que transitamos más desde la autonomía, otros que transitaron pues desde el saber de lo técnico, otros que transitaron desde la asesoría jurídica, otros que transitaron pues desde el manejo de los medios y que posicionaron al movimiento en un lugar bastante visible, no solamente en el contexto nacional, sino también global. Pero este camino no es solamente, digamos, propio de las colectividades y organizaciones y personas que aportaron voluntariamente. También hubo un camino que construyó el pueblo wixárika, y eso tiene que ver con el lenguaje sobre el territorio sagrado, pero al mismo tiempo reconociendo otro lenguaje que es el de los que habitan pues el semidesierto y que alude también a otras formas muy antiguas de conocer el territorio, de caminarlo y de habitarlo. Por lo tanto, esta lucha no estuvo exenta pues de las complejidades, de contradicciones, tampoco estuvo ajena pues a la injerencia del gobierno, de las instituciones, tampoco estuvo ajena pues a por ejemplo la persecución o la criminalización o al ejercicio de la violencia o la persecución de las fuerzas policíacas puestas al orden de las empresas mineras en la región. Shumande ona na kunte yo rare nanta na wana na kitso sulha na kulayo na kukuina tsia dona mahenda kunte yo rare na wana na kitso sulha. Soy de Tlahuiltoltepec, hija de Oaxaca, y vine aquí a conocer la radio Ñamtá, que ya tenía años que no conocía esta radio, pero ya tenía referencias de hace. Platiqué hace tiempo con David en el 2003, cuando iniciamos, pensando que iban a iniciar ellos, y por eso damos un mensaje para la radio. Pues más bien a la gente que está escuchando la radio, decir que hacer radio es necesaria, y hay que usarlo. Es una herramienta muy importante para fortalecer nuestras lenguas, nuestras culturas, que esa es una forma en la que estamos vivos en este mundo, con una gran diversidad. Vengo de la Ciudad de México por una invitación que me hicieron las compañeras acá, de todos los compas de la radio, a celebrar el aniversario número 14, que es una maravilla poder compartir no solamente el trabajo, recibir también su cobijo y tener pues un intercambio entre las y los compañeros de esta región. Me parece pues súper maravilloso que se pueda celebrar, más que nada compartiendo procesos, luchas, experiencias de todo tipo. Bueno, yo vengo de la Ciudad de México, venimos precisamente para el encuentro al aniversario de Radio Ñomda, sobre todo porque también estamos trabajando en un medio, ¿no? Se llama Hijos de la Tierra, y entonces estamos viendo un poco la experiencia, un poco el camino recorrido de Radio Ñomda, para aprender de ellos, para vincularnos de cierta manera, ¿no? Para hacer trabajos en conjunto y todo lo que básicamente se pueda hacer en cuanto a la defensa del territorio, del cuerpo, de la colectividad. A los compañeros de aquí de Xochitl a celebrar un aniversario, que no me había tocado venir a eso, y eso, me da mucho gusto estar aquí. Vengo de Ayutla, estoy aquí con los compañeros aquí pues festejando su 14 aniversario. Son unos compañeros que conozco desde hace varios años, he sido bueno, testigo de todo lo que ha pasado en problemas, ¿no? En contra del sistema, porque sabemos que la radio comunitaria o la radio Ñomda, pues no, para el gobierno es ilegal, ¿no? Pero nosotros decimos que está en nuestro territorio y tiene que, pues el pueblo es el que se el dueño, ¿no? De este espacio, de la tierra, del agua, del aire. No sé, el gobierno pues quiere estar adueñando de todo, no sé. Nosotros como pueblos indígenas, yo también hablo mixteco, y que sabe, pero decimos que todo lo que está a nuestro alrededor pues también es de nosotros. Vengo de la Ciudad de México, soy parte de una cooperativa de consumo que se llama La Imposible y que colabora con algunas participantes de la radio Ñomta. Y vine por invitación de estos compañeros y por mi interés en escuchar la compartición que iba a haber en el aniversario sobre pues la defensa de los territorios y los cuerpos, porque me parece un tema muy importante en la vida actual, pues en tanto en los espacios urbanos como en los espacios rurales, y a partir de eso cómo nosotros y nosotras en las ciudades y en los espacios y en el campo pues nos vamos a organizar para defender pues los territorios, pues es algo que me parece muy importante, ¿no? Y me lo llevo como lo que escuché acá, pues es como un punto de partida para seguir aprendiendo del tema. Son las 8 con 2 minutos. Pues vamos a continuar. Ocho con tres minutos. Vamos a continuar escuchando la grabación de las mesas de ayer con el tema defensa y cuidado de nuestros cuerpos y territorios desde los pueblos y los medios libres. Vamos a escuchar la grabación de la participación de la compañera Mariana López con el tema cuerpos y territorios, y también la grabación de la compañera Maribel González Pedro con el tema crítica a la iniciativa de ley para el desarrollo agrario. Shen tina ne ka u tua ma ka na ka lu e.

¿no? Desconociendo así a la colectividad como sujeto de derechos. Esto se menciona en la exposición de motivos, pero también en los artículos 40, 48, que el 48 habla sobre los posesionarios, y esto es algo que es nuevo, que se introduce en esta iniciativa, que no está en la ley agraria, que es el reconocimiento de los posesionarios, que se le reconoce a los posesionarios el mismo derecho como los ejidatarios, pero siempre y cuando tengan su certificado parcelario. También en el título quinto que lo aborda en 16 artículos, ¿no?, donde vienen todos los derechos de los ejidatarios, que eso incluye el adoptar el dominio pleno de sus parcelas, que ya eso significa pasar a la propiedad privada, pero también firmar contratos con empresas privadas. Solo comentarles que esta iniciativa fue presentada precisamente por el grupo parlamentario de Morena, sin embargo ha tenido el apoyo de políticos, de los partidos políticos que han estado en el poder en administraciones pasadas y que han sido muy criticados por los pueblos y comunidades, como es el PRI y el PAN. Esta iniciativa está siendo apoyada por esos partidos y se entiende porque conserva la misma línea privatizadora de otras administraciones que han ocupado el poder en México. Bueno, y ya solo decir que, bueno, lo que queda es, la respuesta la tienen los pueblos y comunidades, qué queda hacer, ¿no? Ellos, los pueblos y comunidades decidirán qué queda hacer frente a estas políticas privatizadoras, frente a estas políticas de despojo, y un poco el esfuerzo de hacer este encuentro, esta celebración de los 14 años de la radio, es eso, ¿no? Dialogar y buscar caminos para hacer frente a este despojo, ¿no?, a este intento de despojo, a este capital voraz que cada día quiere devorarse más los territorios de los pueblos indígenas. Y los ejemplos que ya nos contaron las compañeras Iracema y Griselda son muy importantes y dan luz en el camino que los pueblos y comunidades quieren seguir en la defensa de sus territorios y sus vidas. Y bueno, gracias por el espacio. Hola, yo me llamo Itzel, vengo de la Ciudad de México, de una colonia que se llama San Juan de Aragón. Y bueno, yo me dedico a la medicina alternativa y me gusta la medicina tradicional. Bueno, admiro mucho a los médicos tradicionales que hay pues en varios estados del país, tanto aquí también en Guerrero, como parteras, hueseros, curanderos, sobadores, en fin, porque ellos tienen mucho conocimiento que se relaciona con el lugar en el que viven, con su territorio, con las plantas, con lo que hay en los lugares donde viven, ¿no? Y es un conocimiento que pues se ha originado a lo largo de mucho tiempo, de miles de años, y que es un conocimiento muy muy puntual, ¿no?, que tienen pues estas personas, que saben dónde encontrar las plantas, cómo usarlas, si se hierven o no se hierven, etcétera, ¿no? Todo esto de cómo curar, pues es algo muy valioso, ¿no?, que pervive en estos territorios y que a lo largo de mucho tiempo, pues a lo mejor los doctores o otras personas han, bueno, primero pues han querido también desaparecer esos conocimientos, ¿no? Nos han dicho que no valen, no sirven, etcétera, ¿no? Mucha gente ha querido pues menospreciar estos saberes cuando pues son muy valiosos, ¿no? Han pues contribuido a que la gente siga aquí, se cure, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Ay, también es que sí. ¿Ventajas de la medicina? Bueno, también una de las ventajas es cómo miran al cuerpo humano, ¿no?, y cómo miran a la salud, que es de una forma más completa, ¿no?, que eso, digamos, que podemos ver en conjunto a las emociones con las enfermedades o con el entorno, o con otras cosas, ¿no? Como los aires, etcétera, ¿no? Cosa que la medicina alópata o de doctor, pues muchas veces no contemplan. O sea, ellos, si nos duele la panza, pues solamente se enfocan a ver el estómago, sin ver que a lo mejor que eso fue provocado por otra cosa, ¿no? Del cuerpo, no solamente, digamos que lo divide, lo secciona y se enfoca solamente en, pues en el problema, digamos más visible, cuando a lo mejor la causa está en otro lado. Entonces, pues muchas veces la medicina tradicional pues sí puede contemplar una, o sea, ve a la persona más integralmente, ¿no? Más de otra forma, que no es eso. Y pues, ¿qué más? Bueno, voy a mandar un saludo a las parteras de Metlatónoc y de Cochuapa, que sé que se reúnen para platicar entre ellas y ver de qué forma fortalecer sus conocimientos y pasarlos también a las nuevas generaciones de jóvenes parteras, ¿no? Entonces, esa organización también es muy importante para fortalecer pues las comunidades, el territorio y la salud, ¿no? de nuestra población. Por ejemplo, ¿tú cómo verías esta parte del cuerpo, del territorio? ¿Cuál vas a ver? Pues creo que es fundamental, ¿no? Porque sin salud, pues, o más bien, si el territorio se afecta, como decía el compañero, con minas, con pues no sé, proyectos que quieran contaminar el agua, los ríos, incluso la comida, ¿no? Que nos dan las tortillas, ¿no? Hay programas de gobierno que dan costales de maíz híbrido, pero resulta que mucho de ese maíz se importa de Estados Unidos y tiene una sustancia que se llama glifosato. Entonces, y aparte es transgénico. Bueno, esto quiere decir que tiene información genética, bueno, de otras especies que no son maíces. Matentia o naya na mahinjon taya kui da intervención na noticias de abajo, defensa del territorio na kui horas manquillo chenawa programación yo he na nei hasta na nei sa hecho na tenía na nei los cuenta na le cuando ya de mai noticias de abajo samatije shinda nda noticias de abajo into na palabra indómita na ciudad monstruo uy horas mahoti yo tenía un día a lenda y tiempo matije matentía o na chatzón yo o yukanchu o na tique yo el cuyo no yo na ne lasco yo cuy manta nalho na wa nalho nalho y na wa radio wa na na anske nya na he a nanjai na kutsam na nuwet ananas na na ham na na kukaina o na lasco yo cuy manta lo y no va skain wa radio y wa sotea na radio ochi wanana gen cha yo na ya men kiat an ni to ai at ki ai ucho ana tin ki al o na ngam ne na am ne ko lo manta wa ne na me na to na ne lo tin ji cho am nutos na me yo a han na i romang en el tsko ta na na am na sen na ya he ni wi Latina Amazon, en día chumayu. Latina Amazon, en día chumayu. Macana se guazón, hey, que se nena guazazo. Macana se guazón, hey, que se nena guazazo. Qué bueno que sigue usted en sintonía de la Radio Ñamtá. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabeza del Cerrito de las Flores para todos los pueblos y comunidades de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca. Aquí en la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca. También estamos transmitiendo en vivo pues a través de las diferentes radios que están enlazadas en este cadenazo radial por la defensa y cuidado de nuestros cuerpos y territorios como pueblos y medios libres. Ahora estamos, pues ya vamos a enlazar con los compañeros y las compañeras de Noticias de Abajo ML, que nos van a compartir pues algo de información sobre también, pues van a dar su participación en este cadenazo radial. Ya más tarde, a las 9:30, empezamos con la palabra indómita, que van a estar también en vivo desde esta cabina de la Radio Nauta. Y a las 10 también está preparada, 10:30, está preparada la intervención de los compañeros Radio Tachiñú y Teatano desde Metlatono, Guerrero. A las 11:30 está programada Tzilincali Radio desde Xochocotla, Morelos. A las 12:30 está preparada la intervención de la Que Huelga Radio desde la Ciudad Monstruo. A las 13:30 horas, es decir, a la 1:30 de la tarde, está programada la intervención de Radio Jempoc desde Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. Y a las 2:30, Disonancia desde los Valles Centrales de Oaxaca. Entonces, pues, se le está haciendo la invitación para todas las personas que se encuentran aquí en Sulhá, a que participen en pues sean niños, niñas, jóvenes, quienes quieran participar en la en la elaboración de una manta, de un mural grandote sobre una tela, pues se le está invitando a que asistan aquí en la azotea de la radio Ñamta, en la cabeza del Cerrito de las Flores, a partir de las 9 de la mañana. Pues para quien quiera participar de esta manta, de esta pintura colectiva, pues pues aquí van a estar los compañeros y las compañeras, pues con pinturas, pinceles, brochas y pues todo lo que se ocupa para pues poner este lugar lleno de colores. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 38 minutos, nos estamos retrasando más. Vamos con Noticias de Abajo ML desde la Ciudad Monstruo. Este es el cadenazo radial en vivo a través de la Radio Nauta, 14 años de la palabra del agua, clara, libre, rebelde y verdadera. En día Chubayú, Latina Jamazo, en día Chubayú, Macana Yahuazón, hey, que se nena Guatazo, Macana Yahuazón, hey, que se nena Guatazo. Namaje, yo cuinteya, radio.